Alfonso Monasterio, hijo. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas, Huito? Bien, bueno, una serie de remates exitosos, diría, en esta campaña, ¿no? La verdad que sí, no me queda otra que agradecer a ¿cómo se llama? A todo el equipo, porque fue, sé que hay remates que van un poquito más complicados, pero realmente lo nuestro es un espectáculo, así que no me queda otra que decirte que sí, que la verdad que qué bárbaro, que venimos con unos éxitos impresionantes, los tres remates bárbaros, y creo que vamos a tener una buena campaña, pero creo y reflejo que valoro el valor del equipo, porque cuando está todo fácil, todo se vende. Uh-huh. El tema es cuando se complica un poquito, y creo que ahora está un poquito más complicado y anduvimos muy bien. Bueno, el remate de La Rosa fue, la verdad, que con una agilidad terrible, ¿no? Sí, una agilidad bárbara, hicimos 15 mil pesos de promedio por los toros, anduvimos muy bien, vendimos todos, los terneros muy bien, vendimos todo bárbaro, entonces creo que es un remate que nos costó armarlo a nosotros, todos juntos con Julito y toda la cabaña, y venimos bien y el producto creo que viene saliendo muy bien, una cantidad siendo impresionante y todo producto de la cabaña, así que creo que un valor agregado impresionante y cada vez hay más gente, creo que eso es lo más importante para nosotros. Sí. ¿Vos considerás que hay más intervención de los compradores por los vientres o por los toros? Mira, estoy viendo ahora, nosotros venimos bien, un poco en todo, pero los vientres con este tema de los créditos están entrando a jugar, así que me parece que es importante que jueguen todos. Creo que viene pareja la cosa. Ajá. Hay alguna especie de retención, hay una media como desesperación por comprar vientres, ¿no? No, ojalá, no es desesperación, te digo que la gente está buscando vientres de calidad, acá la tienen. Pero sí, no desesperación porque no me gusta la palabra, pero sí que tienen intención y ganas, y con el tema de los créditos creo que es muy importante, así que sí. Bueno, hoy las cabañas tienen una genética impresionante, cada año se nota más. Lo vimos en Sanguitu, lo vimos en Bru, y lo vemos en un montón de cabañas, cada vez más genética, más inversión, más calidad, ¿no? Es que creo que para que vos puedas vender tu producto, lo único que te prevalece hoy en un mercado tan complicado es que tengas calidad. Entonces me parece que cada cabaña que pueda ir aplicando un poco de valor agregado es lo más importante para que la gente vuelva y los clientes se vayan conformes, el que compra y el que vende, creo que es muy importante. Y mucho más el que compra, para que vuelvan el que vende. Claro. Alfonso, ¿se abre la exportación? ¿Qué pasa con la exportación? No, está abierta la exportación de Rusia. Los frigoríficos están comprando todo Rusia de la vaca, vieron que la vaca está muy firme. Pero no va a cambiar, no esperemos cosas raras. No metamos el cabello de once varas. No, digo, eso no va a cambiar. La política, la gente sigue una política, cada uno hace lo que quiere. Pero bueno, ellos no han cambiado su camino y bueno, la gente tampoco el de ellos. Así que creo que no va a abrir y se va a mantener ahí, no va a cambiar. Sí, la vaca se abrió un poco para Rusia, pero no creamos que son mercados que está abierto ni que esto ni que aquello. Claro, ¿no? Ahí vemos que hay una cuota Hilton otorgada a la asociación de Angus, pero no, nada más, no, que son 100 toneladas, no es nada. Si no podemos cumplir las nuestras durante todo el año, claro. Olvídate. Ojalá que se puedan cumplir, pero me lástima que hace 3-4 años que no podemos cumplir las cuotas nuestras. Me parece que tenemos que estar triplicándola. ¿Perspectiva para los próximos meses en cuanto a la invernada? Me parece que no va a haber, lo vengo hablando hace tiempo, si lees informes ganaderos que he hecho hace tiempo están con esos números. ¿Sí? Me parece que no va a haber, me parece que hemos aguantado bien el chubasco de la bajada esta. Uh-huh. Entonces creo que prepárense porque invernada no va a haber. Es muy posible que aumente un poquito el gordo. La carne no ha subido realmente. Es una cuestión estacional, ¿no? Es una cuestión estacional y la carne no subió nada. Vos te vas a comer a cualquier restaurante, como sí, lo digo, sí, en todos lados, cada vez vale más y la carne cada vez vale menos. Entonces me parece que tiene que subir un poquito y aparte no va a haber. Alfonso, como siempre, gracias. Bueno, gracias por venir y los esperamos el año que viene. Muchas gracias por Dios todo. Quiere, gracias. Gracias a ustedes.